Hola a todos, sean bienvenidos a Nivel 4 Podcast, un lugar para hablar de arte, música y cultura. Tenemos una pregunta, ¿los gustos musicales se guían y se imponen o los gustos musicales se exploran y se descubren? Soy Orlando Oñate y aquí estoy con Camilo Sanabria, que me acompaña el día de hoy en los estudios de Nivel 4. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Orlando. Aquí nos encontramos para debatir esta gran incertidumbre que rodea sobre todo a las personas a la hora de escoger lo que prefieren ver o escuchar o tal vez decidirse por algo. Sí, y ya aterrizándolo un poco al lugar de la música, a los gustos musicales, ¿tú qué piensas? Preliminarmente, ¿qué respuesta le das a esta pregunta? Pienso que principalmente las personas deberían preguntarse antes de comenzar a explorar o de pronto a descubrir las alternativas que tienen para escoger. Si es bien, existen muchas cosas de las cuales nos podemos guiar o que simplemente las redes sociales o los medios de comunicación nos imponen todos los días. En propagandas, en las redes sociales, cualquier tipo de cosa puede ser una buena o mala guía para así llevarte hacia un camino que de pronto quizás ni siquiera estés interesado. Pero en verdad estamos preguntándonos qué estamos escuchando, qué estamos viendo, por qué lo estamos viendo y si eso en verdad nos está dando la respuesta a eso, lo que estamos buscando, un gusto. Y un poco acerca de la imposición de esos gustos musicales, ¿tú piensas que si hay, o personalmente también lo pienso y te lo pregunto a ti para ver si estás de acuerdo, que hay una industria alrededor de esa imposición mediática, de esa monopolización de los géneros, de ese exprimir las cosas que están más trending? ¿Te parece que eso es así? ¿Que si hay un proceso sistemático del cual se desprenden muchas externalidades que recaen en todos los que escuchamos música? Es decir, o sea, para nadie es un secreto que tú ves todas las historias y están las mismas canciones, los mismos temas, los mismos artistas que siempre están. Por ejemplo, me pareció súper loco un dato que decía que el 10% de los artistas de Spotify se llevan el 80% de las reproducciones de Spotify. O sea, además de que Spotify es un algoritmo que te recomienda o te llena en una burbujita, te pone como, o te recomienda las cosas que están más trending o las cosas que usualmente tú escuchas, no te lleva como a explorar un poco esos otros géneros que tal vez otras plataformas sí te llevan. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esa imposición? ¿Qué piensas tú de esa monopolización? Bueno, pienso que hoy en día deberíamos replantearnos la manera en cómo consumimos las cosas primero que todo. Porque si bien los algoritmos de todas las plataformas que nos rodean hoy en día, su intención es esa, darte esa opción que se supone que ellos tienen la elección de decirte, puedes escuchar esto, puede que te guste, pero en realidad no es así. En realidad te imponen algo que según el algoritmo ya tú estás predispuesto a escuchar ya a partir de un historial que has creado en esa plataforma y de la cual ellos se siguen agarrando y te siguen guiando o hasta imponiendo el gusto, el cual debería ser totalmente lo contrario. Como que bastante contradictorio escuchar algo que no te gusta, pero a la hora de la verdad te das cuenta de que tienes que buscar un poco más de lo que se supone que llega o te llena. Como si bien decíamos, los gustos en verdad tienen que ser explorados, los gustos tienen que ser descubiertos, no llevándolo al punto de la música. Y un poco más específico a la música electrónica, hay un debate muy grande, más bien diría que una pelea, en menospreciar al otro género, sí, según su estructura, según su composición, según su, no sé, o sea, tantas cosas. Y me parece una pelea un poco como contradictoria, porque en verdad si nos sentáramos a analizar todos los géneros musicales que hay, pues simplemente existirían unos 5 y nos aburriéramos de escuchar los mismos 5 aunque tuvieran variaciones todos los días. Pero por alguna razón existe tanta diversidad y tanta variedad de la que puedes escoger. Entonces la tarea para todos es preguntarnos si en verdad estamos escuchando lo que nos gusta, o sea, si en verdad estamos escuchando lo que ese sentimiento de erizar la piel, ese sentimiento de levantarte de una silla, o ese sentimiento de pálpitos en el corazón, de tantas cosas que produce la música. En verdad siento que deberíamos preguntarnos eso y no dejarnos guiar los gustos, como decías, de la industria. Yo estaba pensando un poco acerca de cómo esos gustos son impuestos por o intencional, sin querer, porque es que, por ejemplo, sobre todo en las escenas electrónicas jóvenes, como lo es la ciudad de Barranquilla, que siento que es una escena que todavía a nivel de estructura no hay un circuito muy claro en muchos aspectos. Los géneros que se tocan aquí, tú ves, o sea, no concuerdan mucho con lo que quiere la gente. O sea, simplemente les muestran algo, les dicen, mira, esto es algo que es bueno, es algo que te debería gustar, aunque la gente no tome el ejercicio de decir, van a traer a tal artista, voy a escuchar su último álbum, su último EP, su último con quien ha hecho colaboraciones, un mix en donde él ha tocado en R.A., ha tocado... ¿Sí me entiendes? O sea, no se hace el ejercicio, sino que más bien estamos pensando como en esos gustos impuestos. O sea, un poco también acerca de cómo explorar esos otros géneros. Una de las desventajas también veo que como lo que decías es un poco esos purismos, ¿cierto? Como esos purismos que no conllevan a nada desde ciertos aspectos. Por ejemplo, que no entiendo qué hace un purista en la ciudad de Barranquilla del tecno. No me dice nada, porque estoy diciendo, hay una gran variedad de géneros, hay una gran variedad de cosas, y también el tema está concentrándose un poco en esa descolonización de las escenas, como empezar a replantearnos esas conexiones con la misma música, es decir, con los artistas que están haciendo música también en el país, de pronto mirar con ese filtro. Yo usualmente estoy haciendo el ejercicio de descolonizar mis gustos musicales un poco, y siempre veo con mayor lupa las composiciones de artistas que sé que están, o sea, pueden vivir... Yo puedo estar aquí en Valledupar o puedo estar en Barranquilla, y sé que el man está también en mi país, o sea, es un coterráneo. De pronto me sorprende mucho más escucharlo de un colombiano o de un artista colombiano que de pronto escucharlo de un artista que tal vez responde a eso, a una industria, a un mercadeo muy, muy grande alrededor de la música o géneros que por así decirlo, la palabra suena un poco dura, no sé, como que se prostituyen, es decir, o sea, sí, una vez alcanza un nivel de mainstream, ya la industria coge como si fuera una toalla mojada y le escurre hasta sacarle la última gota, y deja a los artistas o a los artistas independientes que son creadores de contenido pequeños, o sea, sí, que con las migajas del pan, con las migajas de todo, es decir, entonces la tajada se está repartiendo muy, pero que muy mal. Vemos, o sea, el dato que les decía, 80% de las reproducciones de Spotify es de 10% de los artistas que están en Spotify, y te podrás imaginar cuántos artistas hay en Spotify. Por eso es que me parece que buscar esa conexión con la música otra vez, de comprar música, me parece que es bastante, bastante, bastante bueno. Sí, y creo que el tema de los purismos, creo que debería ser más tocado a diario, tener ese tipo de conversaciones incómodas en donde, porque no te has preguntado por qué la música clásica no ha salido a decir que es la mejor música estructuralmente contra los demás géneros. ¿Y tú por qué si dices que el techno es mejor que el house, o que el house es mejor que el progressive, o el que el progressive es mejor que el jungle, o cualquier otro tipo de subgénero? O sea, ¿en qué te basas tú para decir que lo que tú escuchas es mejor que lo que escucha el otro? ¿O por qué deberías escuchar lo que la otra persona está escuchando y no tú buscar algo que te pueda gustar? Tenemos que entender que los gustos de todas las personas son diferentes, y no tenemos que juzgar a la otra persona por lo que escucha. No debemos juzgar, tampoco señalar, ni tampoco guiar, porque si alguna vez cuando fuiste pequeño tu mamá te decía que te comiera los vegetales, es por tu bien. Con la música no lo puedes hacer así. Con la música tienes que descubrir tú mismo qué te puede gustar. No hay como un papá de la música que te diga, ten esto porque esto te va a hacer bien, o ten, no cojas esto porque esto te va a hacer mal. Tú mismo te tienes que dar cuenta que puedes escuchar y que no, y que te puede gustar, y que tal vez te llegue a disgustar más adelante, tú no lo sabes. Bueno, y nivel 4, siempre hemos intentado como fomentar esa racionalidad alrededor de la música, o sea, que las personas puedan en realidad crear un criterio personal que nosotros llamamos la neocoletera, o sea, una persona, un neocolete es la persona que acepta su entorno, sabe que hay diversos géneros, que hay diversas expresiones artísticas, que hay muchas cosas allá afuera que valen la pena, de artistas locales, de gente que está poniendo el empuje, gente que lo hace por pasión, porque en Colombia no se vive de la música hasta cuando le pegas al perrito, como le dicen. Sí, claro. Porque si tú eres un músico y te pones a pensar, eres un creador, de pronto pongo el ejemplo de un productor que pues se pone todos los días a producir en su cuarto, con su computador, con su controlador MIDI, con su Ableton Push. O sea, esas inversiones, ¿a cuán largo plazo tienen que verse reflejadas en lo que él gana? Entonces, un poco sí descolonizar un poco y esa guía para que no te impongan los géneros o los gustos musicales están en esa racionalidad de escuchar la música. Sí, es totalmente válido que digas, tal vez no quiero ir a esa fiesta porque no me gusta lo que van a tocar, pero ahí es el punto final. No tienes por qué decir que no vas a ir a la fiesta porque lo que van a tocar no es tan bueno como lo que tú escuchas, como lo que yo escucho. Sí es cierto que a veces nos dejamos influenciar por las demás personas, por dónde va mi amigo a la fiesta. Sí. Por, no sé, lo que escucha mi amigo, de pronto me puede gustar. Pero vuelvo y repito, la tarea es que cada quien exploremos lo que nos gusta. Y un poco como para ir cerrando, Orlando y yo les vamos a dar una reflexión de nuestra ciudad. Una ciudad que hoy en día, por decirlo así, nos pisamos las colas y es una realidad. Y es algo que pasa en todo el circuito latinoamericano, lastimosamente. Y si somos una ciudad que no tiene escena, somos una ciudad que apenas está creciendo en esto. Y aunque muchos digan que han habido eventos, hay sellos locales, hay productores locales, hay DJs, hay promotores, hay fiestas, hay de todo. Pero que les quede muy claro que eso no es una escena. Son buenos esfuerzos. Bastante buenos esfuerzos. De años. Pero falta bastante para hacer una escena. Y si seguimos así, dejándonos que una industria nos imponga a los artistas que vienen, no va a pasar nada con esta ciudad. Barranquilla nunca dijo que quería escuchar. A Barranquilla se lo impusieron. Barranquilla nunca le preguntaron qué quería. A Barranquilla simplemente le trajeron los artistas que a ellos supuestamente les parecía que a Barranquilla le servían o le gustaban. La reflexión está un poco a crear esos circuitos, a seguir trabajando, no a estancarnos en que pues, las cosas están mal, siempre ha sido mal. Vamos a seguir trabajando todos los días, crear un circuito más racional, invitar a la gente a escuchar más música, invitar a la gente a no tanto a ir a una rumba, sino también reflexionar alrededor de qué pasa por fuera de la rumba y cómo la música los 363 días después de carnaval también se vive en Barranquilla. Esto ha sido Nivel 4 Podcast. Recuerda seguirnos en todas las plataformas. Estamos en SoundCloud, en Mixcloud, Apple Podcast. Estamos también en Spotify, en Deezer. Entonces, date pendiente que somos un movimiento que nunca para. Orlando Ñate y Camilo Sanabria, Nivel 4.